Nuestro país. Nuestro territorio. Argentina. Contacto telefónico. Y como le contábamos al principio de la mañana, una vez más el gobierno de Cambiemos está reprimiendo y una vez más la mayoría de la gente de este pueblo argentino no se está enterando porque los medios oficiales no dan la noticia hoy más que nunca, porque justamente la represión es contra los trabajadores del grupo Clarín. Para hablar de esta situación estamos en comunicación con Tomás Elias Chef, alias Tornillo, compañero del Sindicato de Prensa de Buenos Aires. ¿Cómo andás, Tornillo? ¿Cómo andás, Tocayo, compañero? Un gusto escucharte, un saludo a toda la audiencia y, como siempre, muchas gracias por la oportunidad. Che, contame un poco qué es lo que está sucediendo ahí en Barraca, en Buenos Aires, cómo está la situación actualmente. Bueno, en estos momentos se está desarrollando una conferencia, está por comenzar una conferencia de prensa de los trabajadores ahí en la planta, en Pompeya. Bueno, las últimas horas fueron más tranquilas. Ayer, como bueno, se han podido enterar, pese al cerrojo informativo, la noticia circuló y resolver el conflicto es con violencia por parte del Estado, policía de la ciudad, junto con la policía, o sea, lo que era la policía federal, todavía con sus uniformes de federal, junto con la gendarmería, reprimiendo a los trabajadores y militarizando el lugar. Intentaron poner las vallas, hirieron con balas de goma a trabajadores, a familiares. Pude recabar testimonios y hablar con compañeros que fueron rociados con gas, que mostraban sus heridas en la cabeza, o sea, no eran en las piernas, sino que dispararon a la cabeza. Y después, bueno, ante la presencia de compañeros que iban llegando, las fuerzas policiales optaron por replegar y quedarse con una amenazante custodia. Y bueno, con el correr de las horas fueron llegando compañeros, y durante la noche hubo una vigilia y, bueno, hasta ahora no ha habido ningún hecho represivo nuevo. Lo que sí es una mala noticia es que ayer también, de parte del Ministerio, dijeron que el tema les excedía y no han dictado la conciliación obligatoria. Así que represión e indiferencia, para ser benévolos, por parte de las autoridades ministeriales. Y bueno, la parte buena es toda la solidaridad. Hubo muchos comunicados, ¿no?, de trabajadores de otros medios, incluso de medios masivos como Telefe, como Página 12, digo, como que los compañeros se han solidarizado bastante con la situación. Sí, es un conflicto que generó en el gremio de prensa mucha solidaridad por parte de las asambleas y de los delegados y del sindicato de prensa Buenos Aires y Preva, junto con la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa, la FATPREN, estuvimos presentes, tanto en el acto que se había hecho hace dos días como ayer, en nivel resultado de la represión, estuvimos ahí, también un compañero de la directiva del sindicato que tenía un moretón, había estado presente, y lo que es muy destacable y muy interesante para comentar con ustedes y con la audiencia y para que el público en general lo sepa, porque obviamente esto se sabe muy poco. En Clarín, en el diario Clarín, ahí en la calle Tacuarí, en el barrio de San Telmo, la redacción, la manzana de la redacción estaba con presencia de infantería. Los compañeros hicieron una asamblea, bajaron a la calle, se sacaron una foto en solidaridad con sus compañeros que tienen la misma patronal de la planta Artes Gráficas Rioplatenses, AGR. Tienen la misma patronal, Magneto y Noble, los compañeros de Clarín, del diario La Razón, de distintos medios del grupo Clarín, pero de la redacción del diario Clarín también, sacaron también la nota que sacó el diario, porque, bueno, acá hay que decir que esta vez sí hablaron de un conflicto en el diario Clarín, de su propio conflicto. Lo que pasa es que lo hicieron de una forma absolutamente mentirosa y eso ameritó un comunicado de la Comisión Interna de la Asamblea de Trabajadores del diario Clarín, muy bien explicado y muy bien planteado la diferencia entre la posición de los trabajadores solidaria con sus compañeros y el pésimo trabajo periodístico, que en todo caso tendría que haber sido una solicitada y no la opinión de la empresa camuflada en una presunta nota periodística. Uh-huh. Tomá, un informe que sacaron ahí desde Cipreva dice que al menos 1.285 puestos de trabajo se perdieron en el último año en los medios de comunicación y el 71% serían durante la primera mitad del año. Sí. Como que este conflicto justamente tiene que ver con una política de este nuevo gobierno de Cambiemos, de desempleo, más lo que ya alguna vez hablamos de toda esta estructura mediática que había montado el kirchnerismo y se cayó con testaferros como Spolsky, como Garfunkel, como tantos otros que hicieron medios por todo el país. Y a la vez también en este año lo que pudimos comprobar es también muchos casos de represión, ¿no? Cuando arrancamos el año en la Asamblea de AMARC, tuvimos que salir a salvar ahí en Santa Rosa de la Pampa a una compañera que se había llevado a la policía. Hace poco hablamos con otros compañeros de San Luis. Como que fue un año bastante duro para los trabajadores a nivel desempleo y a nivel represión. ¿Cómo es tu análisis? Bueno, me parece que comparto lo que decís y me parece que podemos analizar lo que pasó el día que se produjo la represión a los vendedores ambulantes en Once, con una brutal campaña de xenofobia y discriminación. Ese día, cuando comenzó la represión y hizo su debut la policía de la ciudad, cuando comienza la represión arrojaron una bomba de estruendo donde estaban al menos 4 reporteros gráficos de importantes medios. Uno de ellos, el compañero Rubén Paredes, fotógrafo de Diario Crónica, resultó con heridas en la pierna, tuvo que ser hospitalizado y en el codo, de perdigonazos, disparados por la policía. Tenemos muy, muy claro que este tipo de hechos represivos se buscan realizarse sin presencia de los medios. Fíjate que el mismo día que reprimían a los llamados manteros en Chubut fue que comenzaron estas 48 horas de terror, de terrorismo de Estado que se vivieron contra la comunidad mapuche en Cuyamén. Hicieron un cerco, gendarmes, de 4 kilómetros a la redonda, a las 7 de la mañana cuando comenzó el operativo de desalojo, y bueno, y evitaron que los brutales hechos que se produjeron, que incluyeron golpes a niños, mujeres arrastradas por el piso, y toda una serie de violaciones a los derechos humanos, no hayan recibido la cobertura periodística adecuada. Entonces, bueno, ese mismo día hubo un mensaje desde el poder en contra de todos los que sobramos, ya sean vendedores ambulantes en la ciudad de Buenos Aires o comunidades originarias en la provincia de Chubut, y bueno, demostraron que están dispuestos a endurecer las medidas represivas. También hubo una escalada de los casos de gatillo fácil en diciembre, al menos 16 casos en todo el país, pero en Ciudad de Buenos Aires con un énfasis especial. Chicos que son asesinados o baleados letalmente cuando no era absolutamente para nada necesario y la vida del policía no estaba en peligro, ni la vida de nadie estaba en peligro, simplemente por una cuestión de que claramente hay una bajada desde el poder de endurecer la represión tanto a las movilizaciones como a los pobres en general, particularmente a los jóvenes, y eso pasa tanto a nivel nacional como en las distintas provincias. Me parece que es interesante analizar cómo está habiendo procesos de rebelión en las redacciones en contra de la línea patronal. Yo quiero remarcar la presencia de Silvia Martínez Casina, delegada de Canal 13 y TN, solidarizándose con los compañeros de AGR y hablando en el acto, la misma compañera que conduce el noticiero de Canal 13 y que va a dar la pelea para poder, la pelea sindical, que es una pelea también por los contenidos editoriales. Eso está pasando en Canal 13, en TN, en Diario Clarín, que sacaron este comunicado que recomiendo que lo busquen por las redes porque es muy, muy interesante, y la solidaridad de todo un gremio. Aún así no alcanza para romper el cerco brutal informativo que hay sobre los despidos en general, las luchas de los trabajadores que se están dando contra los despidos y situaciones difíciles que estamos viviendo en todo el país. En prensa hubo casi 1.300 despidos en la ciudad de Buenos Aires y otros tantos a nivel nacional, y no se han mostrado, pero también ha habido un montón de otros despidos que tampoco se han mostrado y situaciones injustas, y bueno, hay que seguir dando la pelea y tendiendo estos puentes para más que nunca estar informados e informados desde las bases. Tomás, te mandamos un fuerte abrazo acá desde Tras la Sierra y bueno, siempre a la orden, en contacto ahí para justamente vencer este cerco mediático. Era ahí interesante lo que me decía un compañero de la radio La Negra del Bolsón cuando yo le preguntaba cómo significaban las luchas de Cuyamén y las luchas contra Lewis, o sea, contra Benetton y contra Lewis en el sur, en la Patagonia, y me decía también es la misma lucha en los Montes Cordobeses, en el norte del país y también en la ciudad de Buenos Aires, contra el saqueo y la explotación. Así que bueno, sepan que el Sindicato de Prensa de Buenos Aires ahí tira ese mensaje y busca esa articulación. Así que como siempre, un honor participar. Fuerte abrazo, Tornillo, muchas gracias. Abrazo, Tony, un abrazo. Argentina, contacto telefónico.